Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos regresando con la Hora Azul después de ya más de un mes que no hemos editado ningún programa con este nombre. Andábamos por tierras aqueas, no me refiero a Monterrey, sino a Grecia. Acabamos de regresar de un viaje de más de 25 días por todos los sitios arqueológicos que pudimos visitar en ese tiempo. Y ahora regresamos pues a escuchar música mexicana de todos los tiempos. En este caso estamos trayendo como invitado de este programa nada más y nada menos que a la Sonora Santanera, agrupación de que toca música tropical, entre otras. Aquí vamos a leer una pequeña reseña introductoria y vamos a ir durante el programa hablando de ellos. La Sonora Santanera es una de las agrupaciones más importantes y famosas de la música tropical mexicana, que se ha consolidado popularmente mediante un estilo singular influenciado por el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha y la cumbia, así como canciones que son parte de la memoria colectiva de México. El concepto fue creado por el músico y trompetista tabasqueño Carlos Colorado Vera. A principios de los años 50 en México se vivía en el ámbito musical la fiebre de la música tropical, especialmente el danzón, el bolero, la rumba, el mambo y un poco tiempo después el cha-cha-cha, gracias a las películas denominadas cine de rumberas de la época de oro del cine mexicano. Carlos Colorado, quien emigró de Tabasco a la Ciudad de México para estudiar trompeta clásica en la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes, fue el fundador de esta tradicional Sonora Santanera, que sigue todavía vigente después de más de medio siglo de estar trayéndonos la música de todos los lugares, de todos los ritmos y música entrañable mexicana. Aquí vamos a dar la introducción con las tres primeras melodías. La primera la canta con la música de la Sonora Santanera, nada más y nada menos que Lila Downs. Escuchemos. En la enramada.

ya que la infamia de tu cruel destino marchitó tu admirable primavera. Menos escabroso tu camino, ven de caro tu amor, aventurera. Está escuchando Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Ahora mismo estamos escuchando a la Sonora Santanera, que no siempre se llamó así. Aquí otra parte de la reseña que estamos dando a conocer, para conocer este grupo que es una institución musical en nuestro país. Inicialmente en mayo de 1955... formaron la agrupación llamada Tropical Santanera, que se deriva del lugar de nacimiento de su líder fundador, Carlos Colorado, Barra de Santana. Hoy cambió de nombre y se llama Sánchez Magallanes, Tabasco. El grupo comenzó a actuar en las inmediaciones de la colonia Valle Gómez de la Ciudad de México, donde Carlos conoció a Vicente Almazán Espinosa, padre de su futura esposa, Yolanda Almazán, y presentándose inicialmente en fiestas y reuniones particulares. Su fama se esparció, por lo que en 1959 decidieron concursar en el programa televisivo Arte y Destrezas, quedando en quinto lugar después de varias eliminatorias, provocando un desánimo entre los miembros del grupo y la salida de Ernesto Domínguez, quien fue sustituido al poco tiempo por Rodolfo Montiel. Sigamos escuchando a la Sonora Santanera. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hinchan los pies, Monina, y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hinchan los pies. Madame Belé, practique el amor, defiende al humano porque siendo hermano se vive mejor. Madame Belé, practique el amor, defiende al humano porque siendo hermano se vive mejor. Y no siga con Songo, le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hinchan los pies. Monina, y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hinchan los pies. ¿Por qué fue que Songo le dio a Borondongo? Porque Borondongo le dio a Bernabé. ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Muchilanga. Porque Bernabé le pegó a Muchilanga. Porque Muchilanga le echó Burundanga. Porque Muchilanga le echó Burundanga. Porque Burundanga le hincha los pies. ¡Oye! Le pegó a Muchilanga, Muchilanga le echó a Burundanga, y porque Muchilanga le echó a Burundanga, porque Burundanga le hincha los pies. Monina, y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hinchan los pies. Madame Belé, practique el amor, defiende al humano porque siendo hermano se vive mejor. Madame Belé,

con toda esta belleza y tú no estás. Mi amor, regresa pronto sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando. Vuelve ya. La efeméride de hoy, 3 de julio, que es cuando estamos grabando este programa, por cierto, se llama La Piedra en el Hoyo. Habían pasado 3 meses desde que el rey James II había prohibido el golf en 1457 y ningún escocés le hacía caso. En vano el monarca repitió la orden. Era necesario que los jóvenes dedicaran sus mejores energías al arte de la arquería, imprescindible en la defensa nacional, en lugar de perder el tiempo golpeando pelotitas. Pero en los verdes campos de Escocia había nacido el golf, allá por el año 1000, cuando los pastores mataban el aburrimiento embocando piedras en los hoyos de los conejos. Y esta tradición seguía siendo invencible. En Escocia están los 2 campos de golf más antiguos del mundo. Son de propiedad pública y de entrada gratuita. Raros en el mundo. Por regla general, este deporte privatizado pertenece a los pocos que comen el espacio de todos y nos beben el agua. Esta es la palabra del hombre. Del libro Los Hijos de los Días, del hoy difunto Eduardo Galeano. Continuamos con la música. Estoy pensando viento llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando en el camino que mi destino modificó. Estoy pensando estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto, que a donde vayas te ha de seguir lo amargo de mi llanto.

faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. No sabes qué dichosa me pudo hacer mi amor. Coraje, no sabes tú qué es eso. Coraje al dar un beso, coraje al dar sin miedo completo el corazón. Tú siempre, siempre tienes miedo, y tu vivir incierto naufraga frente al puerto por pura indecisión. Cobarde, comienza otra partida y aprende que en la vida las cosas más queridas se ganan con valor. Frente al puerto por pura indecisión. Cobarde, comienza otra partida y aprende que en la vida las cosas más queridas se ganan con valor. estoy gozando, jugueteando pa' allá, con mi chiquita, jugueteando pa' acá, que re bonita, jugueteando pa' allá, con dos pasitos, jugueteando pa' acá, muy suavecito, jugueteando pa' allá, que re songuera, jugueteando pa' acá, con santanera, jugueteando pa' allá, jugueteando pa' allá, jugueteando pa' acá, jugueteando pa' acá. Está escuchando Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Esta es La Hora Azul. Ahora tenemos como invitados a la Sonora Santanera. Y seguimos platicando sobre la biografía de este grupo que ya es toda una institución y que sigue vigente desde hace más de medio siglo. Por su gran popularidad se presentaron en varias temporadas en el célebre Teatro Blanquita de la Ciudad de México, en el Salón Los Ángeles, un salón de baile, también en el Salón Tropicana y en el California Dancing Club, todos ubicados, como ya dije hace un momento, en la Ciudad de México. Recorrieron y han recorrido toda la República Mexicana en ferias, bailes, eventos públicos y carnavales, gran parte de Latinoamérica, incluyendo el carnaval de Río de Janeiro en Brasil y Estados Unidos. En los años siguientes tuvieron presentaciones en varios programas de televisión, teniendo exclusividad con Telesistema Mexicano y posteriormente con Televisa. Interpretaron y grabaron canciones de autores como Agustín Lara, El Jibarito, Rafael Hernández, Consuelo Velázquez, Gilberto Parra Paz, Mario de Jesús, Tadeo Arredondo, Alberto Vides, Chico Navarro, Homero Aguilar, Federico Baena, Armando Manzanero, el mismo Carlos Colorado Vera y hasta Cricri. Continuamos. Si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Fuiste un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado para mí sufrir. Lo que me gusta de ti, las cosas. cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti, y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor, ven a mí, ven a mí. Esta fue La Hora Azul, estamos con ustedes próximamente. Aquí los dejamos como con un tren que no para, que es la canción rúbrica en cierta forma de este programa y de La Santanera, que no parará hasta que la gente ya no quiere que toque, que eso va a ser nunca. Adelante. Es un tren que seguirá, aunque algunos se han bajado, otros más se subirán. Este tren no se para, ni se va a parar jamás. Este tren no se para, ni se va a parar jamás. Como dice aquel refrán, unos vienen y otros van. No hace falta el que se ha ido, bienvenido el que vendrá. Sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Aunque estés arrepentido, ya no puedes regresar. Este tren no se para, ni se va a parar jamás. Este tren no se para, ni se va a parar jamás. No des pasos para atrás, ni para tomar impulso. Echa siempre pa'lante, nunca te eches pa' atrás. Echa siempre pa'lante, nunca te eches pa' atrás. Echa siempre pa'lante, nunca te eches pa' atrás. Echa siempre pa'lante, nunca te eches pa' atrás. Siempre. No decimos adiós, sino hasta siempre. Recuerden, escuchó La Santanera en Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Se despide de ustedes José Luis González.